Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mixtape, la edición número 156, en compañía de Mercedes Herrada. Me alegra mucho que estés ahí y tengas seguro tantas ganas como yo de descubrir alguna que otra banda nueva, mucha actualidad musical y disfrutar de algunos clásicos, como siempre, una hora de punk rock y metal nacional e internacional. Un placer, como siempre, acompañarte desde Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock, los martes de 22 a 23 horas, con redifusión los miércoles a las 3 de la tarde y los sábados a la 1 de la tarde. También desde el canal de iVoox de La Veu de Montcada y Reixac, y a partir de los miércoles en muchas otras plataformas. Empezamos rápidamente con la banda Subversión X. Presenta nuevas canciones con bajo el sello de Mons Punk Records. Inician pronto su gira sudamericana a mediados de mayo. Tienen fechas previstas también en Barcelona y Madrid. Los escuchamos con uno de sus adelantos, Ni contigo ni sin ti. Sueños. No, UFX, banda que se separó el año pasado tras una gira de despedida aquí. Los hemos escuchado con Sticking in My Eye desde su cuarto trabajo de estudio de 1992. Ahora vamos a por el sonido del trío finlandés Hexbloom, banda de metal moderno que acaba de estrenar su primer single Haze, publicado por Inverse Records. Empezaron como un proyecto de estudio, pero con el tiempo las canciones fueron creciendo tanto que acabaron formando una banda completa. Están muy ilusionados con este primer lanzamiento y con saber qué os parece su debut. Así que, pues nada, aquí están Hexbloom con Haze. Invisible Lines es el nuevo single de los asturianos Blast Open, banda que sigue de gira acompañando a los legendarios californianos del thrash metal Violence. Hoy martes están en Barcelona, mañana en Vitoria, el 1 de mayo en Madrid, el 2 en Moss y el 3 en Lisboa. Y seguimos conociendo juntos más actualidad de bandas fantásticas de diferentes partes del mundo, en primer lugar con Indemon. Volviendo a Finlandia, es una banda de thrash metal de la cual vamos a escuchar su primer single que da nombre a su álbum debut Reclaiming Chaos, para pasar y disfrutar luego del hard rock de Rock Out. Estos rockeros suizos han anunciado hace poco el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, Let's Call It Rock and Roll, ya disponible a través de Frontiers Music. Los escucharemos con el segundo corte de los 10 temas que van incluidos y el que da nombre a este trabajo. Pero primero escuchamos a los finlandeses Indemon. We'll be right back.

Tales from the Burnt House, y que vamos a escuchar con Against the Ruins. Y justo después, a una banda que seguimos siempre con mucho interés aquí en Mixtape y que tras un par de adelantos ya ha publicado su trabajo Aloft. Os hablo de Green Goat, no os lo perdáis con su nuevo sencillo Aerial. Love.

jail, that's where we lived. So fall in, star burner, high above the last spring set. It wasn't the one that you gave to me that night down south between the trailer. Not the early one you can wish upon. Not another one that guides in the sailors. Here you got the touch so gentle and sweet, but you've got that look so critical. Can't talk to you, babe, I get so weak. Sometimes I think love's just mythical. Up there's the heaven, down there's the town. Blackness everywhere, a little light shine. Blackness, blackness, dragging me down. Come on, light a candle in this heart of mine. Star bright, you got the love and then I like. Turn this crazy bird around. Should not have got on this flight alemanes. Heaven's Gate versionaron This Flight Tonight en su disco In Control de 1989. La canción es original de Joni Mitchell, de su álbum Blue de 1971, aunque quien realmente lo llevó al terreno del rock fue Nazareth con su versión de 1973, que se convirtió en un éxito internacional. Ya estamos llegando al final de este mixtape número 156 y me tengo que despedir rápidamente para poder escuchar el último tema. Quiero agradecerte la escucha, deseando que hayas disfrutado muchísimo de los temazos de hoy. Encuentra toda la información de esta y ediciones pasadas, noticias, donde puedes encontrar los enlaces para volverlo a escuchar, etcétera, en la web mixtaperadio.online. Desde asaltomatarradiorock.com podrás escucharlo en redifusión los miércoles a las 3 y los sábados a la 1 de la tarde. Running, running, running, running, running, running, running. vamos a escuchar entero el segundo single del nuevo proyecto de Leonor Marchés y junto al guitarrista, compositor y productor David Muñoz, el baterista Gustavo Segura y José Luis López al bajo son Ido, que tras presentar Predestinados, que ya escuchamos aquí en el mixtape número 151, escuchamos por fin El Duelo, que ya estrenaron a finales de marzo. Leonor Marchés y cuenta que se trata de una historia de ruptura, de dejar atrás el pasado, de encontrar un nuevo comienzo, un viaje tan doloroso como necesario. Que lo disfrutéis mucho, un abrazo enorme de Mercedes Herrada, que vaya muy bien y hasta el próximo mixtape.